far niente. Cumplí con mi deber como ciudadano y marido. Pagué mis impuestos contra mí. No ver más televisión y dejar de atender a la actualidad. No quiero entender nada, porque nada es necesario. No escucho ni veo ni siquiera hablo. Estos son mis dominios. Desde esta atalaya hasta donde la vista alcanza, nada de lo que ves es mío. Ya sabes que como poco, que vivo del aire. No esperes que siga tus designios con sumisión. Estos son mis dominios. Desde esta atalaya hasta donde la vista alcanza,